y ese es este amor. Y el mismo amor será mi bendición. Fui condenado también de sin razón. Y es un hechizo de muerte y de dolor. Y beberá mi sangre. Soltarte me impidió. Y me ve. Nada impedirá que te ame, que seas mía. Si corre por mis venas la pasión, somos herederos de sangre, en muerte. Vamos a ver ahora cómo canta la gente del fondo nada más. Dice... A ver, la gente de aquí, abajo... Hacemos una vez más, pero ahora todos juntos.